Daria. El mundo en el que nos criamos no existe más, no existe más, no existe más, no existe más. La Euskadi Taz Catasuna dejó de perpetrar atentados reivindicando a los vascos. Las muertes de Saddam y Gaddafi nos privan de tiranos. El machismo pasó de moda y el riesgo país no ocupa las mediáticas pantallas. 2012. El final feliz que todos esperamos. Escuchando Sin Antecedentes. Estamos, DJ Quintanilla, todos ok. Señores, las 18.07 sobre la ciudad de Mar del Plata. Algunos títulos de la revista Barcelona sería: Pelé dice que para ser un grande a Messi solo le falta debutar con un pibe. Y el otro título de la revista de la Barcelona: la iglesia se mostró preocupada por la corrupción, diciendo esto con los militares no pasaba. 18.05 sobre la ciudad de Mar del Plata, cuando hacen exactamente 16 grados 8 décimas. El estado actual es parcialmente nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros, la sensación térmica nunca la calcula el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es 73%, el viento sur de 14 kilómetros por hora y la presión es de 1011.7 hectopascuales. ¿Qué te pasa, Claudio? ¿Qué dijiste? 18.07 y 30 segundos después 18.05. Sí, sí, no es, cómico, es que el tiempo retrocede. Es que este gobierno va por todo y hasta los segundos nos roban de 18.07 y no. ¿Cómo están tirando 18.05 y al final... Ya habíamos apropiado YPF. No, no. Telefónica se había preocupado. Y digo esto porque ya en el barrio habían ido a trabajar, a arreglar un par de cables. Speed no se cortaba tanto. Y después dijeron que no. Puló DJ. Y no era tan así. No era como decía el confidencial.com, diario de España, que dice: según recoge el prestigioso diario Clarín, no era tan así la cosa. El prestigioso diario Clarín, qué buen título. Encima lo habían puesto un hipervínculo, linkeándolo obviamente a la página de Clarín. ¡El eximio! No era tan así. No habíamos chavizado. Chavinizado, como se diría. ¡Expropiese! Claro. Todavía no estamos con el expropiese, pero señores, ha levantado un marco de tensión internacional el tema de YPF, de la cual es propietaria Repsol, empresa española, y por la cual el gobierno español está dispuesto a rasgar sus vestiduras haciéndolo y como buen gobierno. Además, ese era lo que supuestamente, bueno, que se corría, que era que el Frente Amplio iba a elevar un proyecto de, ¿sí?, no directamente iba a ser así la gran acción platense haciendo uso de la mayoría automática, porque recordemos que tiene mayoría en el Senado, más no en la Cámara Baja. Claro. O sea que no le iba a ser tan sencillo. Si bien el corte, no sé, progresista, no sé, por ejemplo, del Frente Amplio Progresista, digo, capaz hubiera dado su apoyo a este proyecto, pero no era así tan... No, bueno, era. Elevaron el proyecto y ya está nacionalizado. PP. Tampoco PP. Es un decreto. Claro, no era un tipo de DNU, es decir, que de urgencia, que era ya algo así. Bueno, el tema es que se hizo mucho, muchísimo foco en esto, en los medios más poderosos del país, como lo son el Grupo Clarín, quien cuenta con muchísimas licencias en canales, en canales de televisión, en radio y en medios gráficos, inclusive tienen OLED, imagínense. Y La Nación también. Que tiene, que el grupo de la cual el Grupo Clarín tiene una partecita, pero siempre está ahí con. Siempre está ahí metido donde puede. Quienes afirmaban, estaban segurísimos de que esta semana se iba a anunciar la reestatización de YPF, que es en realidad lo que generó toda esta polémica, ¿no? El génesis de esta polémica está en eso. Y en las últimas. También en las últimas concesiones quitadas a YPF en distintas provincias del país por alegando los gobernadores falta de inversión. Incluso sí. Cuando se ha encontrado un pozo petrolero recientemente en una de las provincias. Yo estaba en los denominados pliegos así de las concesiones. No es que de la nada se les ocurrió que, bueno, no están cumpliendo con las inversiones. Estaba estipulado y no lo venían haciendo. Ahora, sí se puede cuestionar que de un día para otro hayan puesto, no sé, el ojo, hayan repasado los papeles de los contratos que se firmaron y hayan empezado a hacerlos cumplir. Yo, por un lado, te genera la sensación de que, bueno, por un lado, sí, bueno, al final están naciendo y para atrás, ¿por qué no hicieron antes? Y empezaron a llegar hasta que haya esta retención de nafta, que hubo, veníamos así con meses diciendo que se va a complicar la nafta, este fin de semana largo decían va a haber o no nafta, etcétera. Y bueno, ¿por qué esperaron hasta las últimas consecuencias? Y hay nafta. Del gobierno, para que haya, y después hayan puesto de ojo en así en la letra chica de los contratos, y bueno. Y también otra polémica es eso. ¿Cuál sería el rol del Estado que quiere la sociedad entonces? Si dicen, corren, corre la bola, que van a apropiar algo para que lo maneje el Estado, ponen todo el grito en el cielo. Sí, si dejan que siga como está la cosa, tal vez se quejan. ¿Qué quieren? ¿Qué pretende usted de mí? Estoy diciendo. Claro, sí. El gobierno. Recordemos también, no quiero dejar sin mencionarla, la señora que ha vuelto de la resistencia después de algunos meses y se ha hecho presente en el canal donde ya la oposición no se presenta tanto, pero que está, cada tanto está. Como es la señora Elisa Carrió, que en declaraciones al canal Todo Negativo, perdón, Todo Noticias, dijo que YPF fue entregada a manos españolas por los Kirchner y por los Carl Saúl. Por no nombrar el apellido, lo digo así. Sí, bueno, recordamos que en la década de 90, básicamente en el año 92, los Kirchner, en una votación que hubo en Santa Cruz, votaron a favor de la presentación de YPF. Y también presentaron. No vamos a hacer los giles, vamos a decirlo. No, también lo presentaron el coso. Hicieron una presentación con el presidente de ese momento, en la cual se anunciaba con bombos y platillos esta privatización, y esto lo nombro a modo de quererme subir al caballito de batalla de Carrió, de decir acá estoy, volví. Sí, bueno. Obviamente aprovechó la oportunidad para volver y sentarse un cuasi cadáver político, a volver a los primeros planos, a superar el 1% volvió. Sí, que obviamente las últimas elecciones tuvo un malo resultado, que bueno, lo mejor que hizo, y si es que lo hizo, fue comprar acciones de YPF. Que hubo, obviamente los especuladores hicieron que las acciones subieran. Y cayeran. Subieran y cayeran, y se acomodaran acciones de mercado, pero bueno, es eso obviamente. En la meta el kirchnerismo estuvo a favor del... Sí, el kirchnerismo, aunque era más incipiente esa definición, a favor de la privatización de YPF. Pero era otro contexto de país, también hay que decirlo. No estamos en el contexto de 1992. Es cierto, había otro modelo. Hay no sé si modelo. Hay, no sé si hay ahora un modelo, pero en ese momento había otro, por lo menos. En el cual se apuntaba justamente a las privatizaciones de las empresas públicas y nacionales. Además, si mandamos a Carlos Chepi para fortalecer las relaciones con Venezuela, tenemos que tomar medidas políticas que nos hagan parecernos de aquel país. Y bueno, supuestamente una... La apropiación de YPF tendería a ese lado, que con el 50,01 de las acciones va a ser el socio mayoritario de YPF. También otra de las polémicas era con eso, los dueños de acciones minoritarios, ¿qué iba a pasar con ellos? Si se los iba a pasar borrar de un plumazo, como si quiere la expresión. Pero bueno, cada uno va a ser el dueño de sus acciones, y veremos también si hará pérdida o no, y qué nivel de inversión le va a requerir al Estado mantener YPF. Sí, esto también recordémoslo, después de la polémica también reestatización de la controvertida reestatización que tuvo volver a Aerolíneas Argentinas a manos del Estado, y los gastos que también se le pusieron muchas quejas al gobierno sobre los gastos que iba a tener que hacer, la cantidad de inversión que iba a tener que hacer para poder mantenerlo. Ahora vamos a escuchar un audio del ministro español José Manuel García Margallo, quien hizo unas declaraciones sobre la posible estatización de YPF. Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del gobierno español, que tomará las reacciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados. Llamo al diálogo y a la negociación. No es un lenguaje bélico, pero cualquier gobierno que se respete tiene que decir que va a defender los intereses de sus empresas allí donde están. En eso consiste hacer política exterior. En ello consiste hacer política exterior. Terminaba el ministro español hablando sobre lo que pasaría, se puede decir, si... de cómo tomarían ellos en realidad la posible reestatización de la empresa petrolífera YPF, que hoy está en manos de Repsol, empresa española, que como vemos, empresa por la cual se rasgarían las vestiduras a más no dar por sus empresas. Sí, el patrimonio español. Y recordamos que ya el presidente Repsol, Antonio Grufau estaba ya también en el país. Vino en el país para tener una audiencia con la señora presidenta. Venía a poner la cara, a decir, bueno, pidiendo explicaciones. Vengan de uno, venía remangado, ya con tres cuartos de manga remangado y bueno. Sí, a esto se le suma también el apoyo de la Unión Europea a España en lo que es su defensa por Repsol YPF, pero dejando también, pero, obviamente con un pero, dijeron, lo apoyamos, pero es un conflicto, en todo caso sería un conflicto bilateral que se tiene que resolver entre esos dos países. Y también, lo que yo nombraba al principio del programa, es diarios españoles que hablan de un posible boicot a las importaciones españolas, a la soja y a las carnes nacionales, si se tomara la decisión de YPF. Obviamente estamos hablando siempre en un marco de hipótesis, en un marco de suposición, porque no se ha restatizado ni presentado todavía un proyecto para la restatización de la empresa petrolífera nacional YPF. Que dicho sea de paso, y la semana pasada los legisladores porteños, que son quienes deberán tratar esto, un día debían reunirse para tratar, quiso tratar, sí, precisamente al otro día, como no habían tenido mucha ganas de ir a trabajar, no te hicieron no tratar nada. Es cierto. No podían iniciar sesiones. Claro, o sea que demasiado consenso como para la preocupación tan inminente, tenían que estar un poquito más calmos, más preocupados en sus problemas, los españoles que tienen unos cuantos problemas, más de 25 millones de problemas, no precisamente. Que bueno, es eso, ¿no? Por un lado, se hace como correr una bola, todos salen a comprar. Es como si les hubieran tendido una gran trampa. Que supuestamente salió del kirchnerismo. Sí. Para la victoria. Es como que estaba todo preparado. Igual, en un contexto de Voodoo Gate, de golpes hacia el gobierno, poniendo en duda su imagen, sale esto como algo como así por la tangente para desviar un poco la atención mediática. Y bueno también recordemos que otras cosas de las que se que difuminaron en el aire, si se quiere, es el tema de el accidente de TVA también, que todavía se sigue interviniendo cada 15 días, se renueva la intervención, pero no pasa nada, no se avanza en ningún sentido en la causa. El caso también de, como vos mencionabas, de Vudú, ahora se suma a YPF, y son temas que se van eclipsando uno a otro. Bueno, este gobierno tiene la particularidad de enumerar diferentes ítems. Por ejemplo, creó una nueva definición de conferencia de prensa. Claro. Una nueva definición de que esperamos 15 días que la justicia se pronuncie. Los 15 días más largos de la historia. Cada 15 días son... Es muy raro, ¿no? Es un loop. Claro, es un nuevo loop que el gobierno extendió la intervención hacia los trenes de Buenos Aires. Igual, sin ningún tipo de progreso todavía en la investigación y en nuevos hechos que han ocurrido también con los trenes porteños. Y bueno, señores, con esta información vamos a una tanda cuando son las 18:19 y lo digo vuelta, son las 18:18 en la ciudad de Mar del Plata. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con más inantecedentes. Cada vez que un ciudadano decente se baja un CD, ¿muere un artista? ¿Cuántos músicos entran a terapia intensiva cada vez que Coldplay? Cada vez que Coldplay plagia verdaderos músicos. Sin antecedentes. Dudas existenciales. De a montones. O bien a Sin Antecedentes Radio. @gmail.com. Señores, seguimos sin antecedentes en un marco de inseguridad en el que me roban los minutos. Aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y ahora vamos. Esto que Gustavo Salvá no hubiera pasado. ¿Vive? ¿Salvá vive, Torres? Está detrás de un iPhone en Twitter, tirando verdades en las redes sociales. Como siempre. Seguramente su buen desempeño en las elecciones locales, en las últimas elecciones locales, se debió a eso. Estuvo representando al área a nivel local, así que obviamente los resultados no podían ser. Fue en tono con el. Igual pasó el primer corte de las denominadas internas, así que tampoco fue tan mal. Está bien. Señores, si se quieren comunicar con la radio 471-4805. Señoras, si quieren comunicarse con el programa, sigan antecedentesradio@gmail.com. Familia, si quieren verlo y escuchar los audios de los programas anteriores, sinantecedentesradio.blogspot.com. Y espero haberlo dicho bien, sinantecedentesradio.blogspot.com. Y si nos quieren buscar en Facebook, la juventud, le decimos que estamos en Facebook con el nombre de Sin Antecedentes. Ahora vamos a dar paso un poco a las noticias internacionales antes de irnos a escuchar un temita. Que estaba mencionado obviamente en el resumen semanal, como lo es la Cumbre de las Américas, que tuvo hoy su apertura en Cartagena de Indias, en Colombia, obviamente con distintas posturas, como siempre se realiza esta cumbre, y como si fuera poco, se volvió a realizar sin Cuba. Todavía sí, después de que fue en el 2005 el no al ALCA, todavía se pone en tela de juicio para que se sigan realizando estas cumbres en los que Estados Unidos se sigue auto, no sé, y se autodenomina como el líder. Sí. Y sigue tomando atribuciones por ser los otros países, aunque esa postura sea la minoritaria a la del resto. Sí, sí, totalmente. Ellos toman la sartén por el mango y dicen, bueno, señores, acá vamos a hacer esto, esto y esto, y no tengo más ganas de hacer nada, así que no me la compliquen. Seré moreno y comunista, pero igual tengo mi postura firme. Totalmente. También, como mencionábamos antes, se espera una reunión bilateral entre Barack Obama y la presidenta de la nación, entre todas las naciones entre las que ha habido muchos idas y vueltas en las últimas semanas. Tema fondos buitres, recordemos que en una corte estadounidense el gobierno norteamericano le dio, si se quiere, la razón, su apoyo a la Argentina. A favor de la Argentina se dictó en una cosa de fondos buitres, pero también tiene su parte mala, en la que les critican ciertos accionares en políticas de lo que es importación y exportación del país argentino. Siempre con el ojo puesto en el polémico Moreno, sus decisiones. Pero bueno, en esta nueva cumbre, más allá de la ausencia de Cuba, del no de Correa a ir, Chávez que por... mayoritariamente por razones de salud, que no tanto por lo político no se hizo presente. Tampoco está el nicaragüense Daniel Ortega, cabe destacar entre las ausencias más renombradas de la cumbre. Se estipuló que no iba a haber un documento final de la cumbre. No entendí muy bien por qué, pero no iba a haber un documento final de las diferentes reuniones de los diferentes países. Y no sé, se especulaba con las posturas a los temas que iban a tratarse. O sea, por ejemplo, se dijo que se iba a tratar el tema de la despenalización de las drogas, que supuestamente Juan Manuel Santos ha dicho que no lo iba a tratar, después que se iba a tratar. Una cumbre en la que hubo diferentes foros con diferentes partícipes, más allá de los máximos mandatarios, hubo reuniones de diferentes actores sociales. En lo que respecta a la despenalización, estuvo Evo Morales también haciendo algunas charlas allá en Colombia sobre la despenalización de la hoja de coca, que inclusive ha llevado este reclamo a lo que es la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, diciendo que es que quiere que la despenalicen, comiéndola frente a todo el auditorio y siendo aplaudido por todo el auditorio en la ONU, lo cual obviamente a EU, el mayor comprador de drogas del mundo, no le gustó mucho, porque es algo políticamente incorrecto, digamos, si se quiere llamar de alguna manera. Me imagino la gente del Tea Party mirando esas imágenes. Primero viendo a un presidente. Primero viéndolo a Morocho. Primero que tenemos. Y después haciendo lo que hizo. Me parece que no se había sentido muy bien. Le elevaron un cheque para el ejército para que vayan a atacar. Vayan a atacar Bolivia, vayan a atacar. Ejército de salvación. Claro. Cascos azules, entre comillas. Vayan. Procedan. Sí, también hay que recordar que la relación entre Evo Morales y el gran país del norte nunca fue la mejor, y tiene muchas pruebas Evo Morales para decir esto y aducir que también desde la embajada de Estados Unidos se lo ha espiado. Entre las declaraciones más importantes, si se quiere, se encuentra la del presidente colombiano, el anfitrión de la Cumbre de las Américas, quien dijo que en el mundo hoy no se justifica... Que es inaceptable en realidad una cumbre con Haití en el estado en el que se encuentra. Recordemos el gran terremoto que tuvo Haití, la cantidad de millones de dólares que se le prestaron y que son créditos, no es que se les dio, se le prestaron. Por eso remarco que se le prestaron, porque esa plata la tiene que devolver a un país que ya estaba en un estado de pobreza. Y también sería inaceptable una próxima cumbre de las Américas con un Cuba ausente, lo cual a mí personalmente por lo menos me sorprende de parte de Juan Manuel Santos, tan compinche con el señor Barack Obama. Algo que no le debe haber gustado para nada. Y le debe haber dicho, vamos, seguro, vení que quiero hablar un poquito con vos, pibe. Sí, tampoco es Puerto Rico, y es así, son más pro norteamericanos. Sí. Y ya que estás repasando declaraciones de Juan Manuel Santos, te pregunto, ¿hizo algún tipo de manifestación respecto a la extradición de Gustavo Modesto de Marchi? No. Está preguntando quién es. Qué lástima que se sigue dilatando este temita. Está preguntando quién es. En líneas generales no hay mucha más novedad que esa. No, porque Argentina sigue insistiendo por la protocolar por la soberanía de las Islas Malvinas, pero sabemos que si Estados Unidos está en la vereda de enfrente. No, a lo sumo, si se quiere decir, a lo sumo se podrá hacer un documento con la firma de esos 32 países de los 34, que no son todos, Timerman. No es unanimidad. Para presentarlo como una declaración de sí, nosotros dos estamos a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero no creo que haya muchas más novedades, más teniendo en cuenta que estamos justo hoy, antes del inicio recién de la cumbre, que seguramente para la semana que viene vamos a tener más material o menos material según cuánto se va a dilatar en la semana los temas, pero recién hoy está comenzando, así que por el momento eso es el paneo general más o menos por arriba de lo que podemos dar. De la cumbre de las Américas que se está llevando a cabo en Cartagena de Indias, en Colombia. Igual, de todas maneras, más allá de que esta nueva cumbre le dé un comunicado con los diferentes países, la mayoría, si se quiere, es algo más importante a favor de Argentina respecto a la soberanía y el pedido. Este pedido se tiene que reiterar hasta los mismos organismos que se está presentando. O sea, tiene que llevar el mismo pedido, reiterar el pedido hacia los mismos organismos que ya se está llevando. O sea que tampoco hace un gran aporte, salvo alguna que otra firma nueva, pero es un mismo pedido que se viene reiterando. Y si hablamos de noticias internacionales, Nicolás, vamos a hacer una noticia que tiene que ver con el plano internacional, con el plano nacional y popular, no tanto, pero el plano nacional e internacional, que se confirmó ahora sí la libertad para Karina Germano López. Eso es una muy buena noticia. Que si bien veníamos hablando que ya se había como autorizado las salidas transitorias y la libertad condicional, ahora sí, después de un par de trámites burocráticos, sí se autorizó las salidas para Karina Germano López, más conocido como La Galle, quien se abogó por su salida transitoria después de más de 10 años de lucha y con diferentes presentaciones. En las últimas semanas había habido un par de presentaciones con marchas así de los organismos de derechos humanos, tratando de que se agilice el trámite, y bueno, ya en la jornada de ayer se confirmó que Karina Germano López fue liberada, y bueno, ya lo protocolar y ya está listo. Por lo menos para ese plano de las series transitorias están. Después, bueno, vemos cómo recomoda su vida, que después de estar 10 años luchando para tener su libertad condicional. Sí, es un tema del cual tuvimos mucho en boga acá en Sin Antecedentes. Ya lo venimos siguiendo desde el año pasado. Hemos tenido un par de entrevistas, por suerte, sobre este tema. La última noticia que habíamos dado era que era posible su libertad condicional. Y ayer, en el día de ayer, si no me equivoco, se confirmó, como bien decía Claudio, a través de la firma de un juez, que Karina Germano Lagalle puede ahora sí gozar realmente de su libertad condicional. Sí, es a partir del legajo número 19.811, a partir del día 13 de abril del 2012 se le otorgó la libertad para la salida transitoria a Karina Germano López, y bueno, es una muy buena noticia. A las 18.32 hemos dado una buena noticia en una nueva edición de Sin Antecedentes Radio. Y para equiparar la balanza, en un nuevo antecedente se elegía la música yo. Ya volverá Nicolás Heredia a las huestes con su música preferida. Pará, una buena noticia, gol de Barcelona. Disca Madrid y gol de Barcelona. 1-1, le preguntamos a Jay Quintanilla que lo está viendo. ¿Cómo fue? ¿De penal? No, él está viendo. Sí, fue de penal, exactamente. Un gol de penal de Barcelona, qué raro. No, disculpame, eso fue hace muchos minutos, ahora está 2-1. El gol de Messi de penal, el segundo gol fue exactamente, sí, de penal. Qué raro penal para Barcelona. Qué raro penal de Messi. De todas maneras, el Madrid ganó, así que mantiene la ventaja que supo ser de más de 2 dígitos. Se había cortado después de un par de empates sospechosos del Madrid y un par de, obviamente, de victorias más que justificadas del Barcelona. Pero bueno, como veníamos diciendo, se equiparon la balanza, ya la semana que viene volverá la pelota al lado de Ricardo Heredia. Vamos a escuchar un cover de Los Natas con la voz de Ricardo Iorio, el as de espadas de el tío Lemmy, Kilmister Motorhead. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Las revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Préndete en fuego con. Sin antecedentes. Sacúdete el sudor como si fuera un guay. Dudas existenciales. Te amontones. Seguimos en Sin Antecedentes, en la tarde del 14 de abril a las 18.40 o a las 18.39, como más le guste, señores. Mientras le están cascoteando el Rancho River, señores, seguimos con Sin Antecedentes. Ahora sí, lo dije, sí, obviamente, para entrar en el campo de deportivo del programa. Con, bueno, primero quiero arrancar con el gran equipo de Justiniano. El gran equipo de... ahí está. Ahí me trajeron la cortina. Muchas gracias, Quintanilla, siempre atento al pie del cañón. Quien a través de un partido ha demostrado que ir televisado no le conviene. Cuando no va televisado hacen los mejores partidos. Y que de visitante no le va tampoco la onda, porque perdió 4-0 con Ferrocarril Oeste. Y a los 17 minutos del primer tiempo lleva 3-0. El cuarto fue de Yapa, me parece. Un desempeño. Contra el poderoso Ferro que venía. Contra el poderoso Ferro. Venía erráticamente tambaleando en la B Nacional. Que sí. Bueno. Terrible. En la semana Tete Quiroz había dicho. Me llamaron de Huracán. Pero le dije que no, que hasta el 2013 me quedaba en el Sodivi. Y no sirvió de envío anímico para el plantel del Puerto Marplatino. Que una categórica derrota. Sí, en cierto punto. Demasiado hizo Quiroz con un plantel que él no eligió, que está compitiendo con equipos que tienen más plantel que el Sodivi para ascender, como es el caso. No creo que nadie esté pensando que Instituto se va a caer y le va a ceder su plaza al Sodivi, o que Quilmes, que después de la ciudad de Caruso también pegó una goleada de visitante, si bien cayó entre semana con River por la Copa Argentina con una actuación también un tanto magra, pero bueno, realmente la ficha está puesta en por lo menos pelearle el ascenso a River ahí. Sí, que bueno, por ahí también veremos eso. Y después está ahí Central, que también está pagando un poco. De otra manera está quinto al Sodivi, es una buena campaña. Sí, es una buena... Más allá de que obviamente el hincha socio querrá ascender, pero bueno. No se puede todo. también se ve... ¿Qué quieren? ¿La reserva del Puerto con la nueva cancha o quieren ascender? Pónganse de acuerdo, muchachos. También se ve el mal desempeño de Aldo Civit, que se llevó dos expulsados de este partido, como son Darío Cajaravilla y Herrón, dos jugadores fundamentales, me parecen, para el plantel del Puerto, que no lo va a poder tener en su próximo partido, lo cual es una complicación para el técnico Tete Quiroz. Sí, un gran Herrón con la cosa jugada, yendo a mitad de campo a pelota que no aportaba nada, fue a romper a mitad de campo cuando ya estaba la cosa jugada, un grande, Quiere la camiseta, Herrón. Bueno, y así empezamos, señores, una semana que va en declive en lo deportivo. Nada más lo así fue el principio. Y ayer por la noche se consumó lo que había empezado el miércoles por la noche, cuando Bahía había estudiado la serie, Weber Bahía hablando de la Liga Nacional de Básquet. El miércoles por la noche no le había costado tanto, que obviamente de la mano de Pepe Sánchez y el pibe Spiel, que está a punto de retirarse y está comiendo literalmente sus últimos cartuchos, la viene rompiendo. En los últimos dos partidos, por los dos dígitos, por asistencias, siempre rompiéndola desde los 6.75 metros. Y cuando nadie lo esperaba, cuando todos esperaban que Penal barría la serie con un contundente 3-0, puso la serie dos iguales ayer por la noche, al vencer 90-81 en condición de local Estudiantes en Bahía. La Peñarol y vuelve a la serie a Mar del Plata. Este miércoles se disputa el quinto juego, que buscarán tanto Peñarol como Weber enfrentar a Libertad, que ya está en semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Dígame, ¿está mal que me haya sorprendido el mal desempeño de Peñarol teniendo en cuenta el empate de la serie? Por cómo venía jugando, en realidad yo pensé que no le iba a costar pasar a Estudiantes. Estudiantes, ¿no? Sí, Weber Estudiantes obviamente salió a quemar lo último que tiene, que es, si bien es un equipo joven, en líneas generales tiene una inversión más grande que desde el tercer equipo en inversión de la Liga Nacional, con jugadores de la talla de Ricky Sánchez, de Bolívar Ricky Sánchez, obviamente de Pepe Sánchez, que obviamente él, al ser el máximo inversor, no es el máximo que recibe el sueldo, obviamente él dispone del sueldo para los otros, pero bueno, también de un Spiel que la está rompiendo y que en líneas generales en toda la competencia, salvo los últimos tramos de la liga de la fase regular, Weber le había ganado todos los partidos, igual que Obras, a Peñarol, entonces lo tenía mal traer, y de hecho ese paso, Sergio de los Santos Hernández había declarado que era un equipo muy duro y que no, estas dos primeras victorias de Peñarol local, a nivel local, no eran el termómetro de la serie, sino que iba a ser más complicada. Y bueno, obviamente la serie vuelve acá y se especula ahora que obviamente Libertad es un chero, no es un rival tan duro, que si bien pegó un gran zarpazo en el último tramo de la segunda fase de la Liga Regular de la Liga Nacional, no es un rival de fuste para Peñarol, que está, dicho sea de paso, por el otro lado, Obras, la está luchando contra Boca, que en la tarde del miércoles, después de ganar 80-68 en el primer partido, perdió más de por la misma cifra, en el mismo dígito, 80-68 también, y sí que se decoró la serie, el 1 de la serie, totalmente sorprendido por un equipo de Oscar Huevo Sánchez, marplatense él, que bueno, sorprendió a todos, con un planteo que ayer Obras también debió más que batallar para ganarle a Boca de nuevo y estirar la serie de localía, que bueno, ahí la localía no juega mucho porque está jugando la Bombonerita, que es Capital Federal, y después juegan en Obras. Ya ven Capital Federal, que está a metros, directamente en el Estadio Obras Sanitarias, ahí en el barrio de Belgrano, a metros de la cancha de River Plate. Y bueno, ya está la Liga Nacional, está en esos debates, que sí que es un resultado en cierto punto negativo, porque Peñarol, al clasificarse segunda en la fase regular, había tenido un descanso. Bahía Weber Estudiantes tuvo que reclasificar y fue rival de Peñarol después de vencer una serie accionista que también fue visitante y ganó. En cierto punto, si bien es sorpresa, no es tan sorpresa por la liga, pero se estima, más allá de esto, que la final va a ser Peñarol Obras, o Obras Peñarol, porque la ventaja la va a tener Obras en ese caso, porque fue el uno de la serie. Pero bueno, un resultado negativo para Mar del Plata, que ya también en la semana, el campeón de plano en el fútbol también ha tenido malos resultados, como con Unión de Mar del Plata, que sí, siguió cosechando. Que venía el UNDE, está participando del UNDE Cagonal por un ascenso del torneo argentino, si no me equivoco, y tenía que ganar o ganar, aunque sea para seguir pensando en que, bueno, se puede llegar a un ascenso, pero perdió con Racing de Córdoba. Así es, después de la primera jornada tuvo la victoria visitante contra Racing de Olavarría, después cosechó dos empates consecutivos. Fue San Martín de Tucumán, cayó, volvió acá local, empató, fue visitante y perdió. O sea, teniendo en cuenta con lo que vos dijiste, un solo equipo asciende. Sí. Y tenés tanta racha negativa, no, ya es casi, sería una hazaña a la enésima potencia que Unión se imponga. Y así que fue una jornada negativa, un fin de semana magro para los equipos de la capital nacional del empresariado Garca, menos conocido como Mar del Plata, que bueno, ya Unión había dado, Kimberley había dado las urras en La Plata contra el poderoso equipo de los Totora. De los Totora. Unión ya obviamente Unión ya venía parece cosa mal, jugada. Sí. Que bueno, para un equipo incipiente a nivel local, ¿no? Que no es así de gran renombre, si bien algunos medios hacen su mayor esfuerzo por cubrir la campaña, solamente está ahí en el plano Alvarado, que ya en la fecha previa al corte de la fase clasificatoria ya se había quedado con una plaza para también disputar el ascenso del Argentino B. Está esperando todavía el fixture, que están especulando con si se empieza de local o de visitante, con una seguidilla importante de equipos, y bueno, está ahí. Y vamos a ver, Nica, si tiene sustituto del rugby, que está jugando la permanencia de la categoría. Sí, cabe destacar que es el único resultado positivo que podemos... Vamos, descorchemos a DJ Quintanilla. Que podemos rescatar, porque ha ganado el equipo de marplatense, la selección marplatense de rugby, permanece entre los 8 mejores seleccionados del país. Y ganó. No me preguntes, señor, cuánto, porque en ese es algo que no lo encuentro por ningún lado. pero ha encontrado que gana y que permanece entre los 8 mejores equipos del país. Estamos complicados en cuanto a contactos deportivos, pero por lo menos podemos confirmar eso. Dentro de lo que es el marco deportivo marplatense, lo único que creo que se puede destacar en la ciudad, no me ponga tiburón. No, se lo llevó, ahí perdió el tiburón. Y bueno, para que no quede, esto queda viejo, pero no me importa, señores. La semana pasada ganó Argentina Copa Davis contra Croacia, ganó la serie 3-1, la definió Juan Martín del Potro el domingo de la mañana. A la tarde jugó Pico Mónaco, que también ganó su respectivo partido. La serie de la Copa Davis seguirá, señores, en septiembre, así que ahora pueden seguir haciendo la plancha todo lo que quieran, porque hasta septiembre no hay de qué preocuparse. Y bueno, si hablamos de noticias que ya están con más naftalina que otra cosa, a mitad de semana Boca emprendió un difícil viaje hacia las tierras donde se va a jugar el próximo mundial. ¿Y qué hizo? Seguramente como la prensa especializada, la prensa seria, la prensa que no es partidaria, seguramente perdió. No. ¿Cómo me diría que Boca fue de visitante y ganó de visitante sin Riquelme? No, ganó. Ah, te la puedo creer. Ganó. Me estás cachando. Está jodiendo. No, señores, no estamos jodiendo. Ganó al Flu, al poderoso Flu, que hacía 27 años que no perdía de local desde el año 1985. Una mística que ha perdido el club del Flu con otro gran equipo de Sudamérica como es Boca Juniors, que intenta reinsertarse en el marco de los equipos más importantes de Sudamérica luego de años sin estar presente en la Copa Libertadores. Y si nos quejamos de Araujo y JR, nos quejamos de, no sé, de Paoli y algún que otro comentarista, el relator del pueblo con esa voz tan particular que tiene, y les cuento Copa Libertadores de América con Clos comentando, haciendo lobby para cualquier cosa. Un jugador se viene un lateral y ya dice, en toda su carrera hizo los 800 laterales bien. Ya merece selección, no sé qué es el técnico que no lo llama a la selección. Recuerdo, no sé, es impresentable. Recuerdo un programa que estaba en la Rock and Pop que se llamaba ¿Cuál es que los miércoles ponía? Hacía extractos deportivos con justamente los periodistas deportivos cuando un jugador hacía las cosas mal y en el mismo partido lo mataban y después cuando metía un gol era el jugador. Señores, cualquiera que pueda prestar atención a un partido de fútbol se puede dar cuenta muy fácilmente de esos detalles. Yo te quiero preguntar, Claudio, ¿viste el partido de Boca contra el Flu? El cacho de estadio que tiene el Fluminense. Me parece que es el único estadio que hay en Brasil, porque al otro día jugó Flamengo en el mismo estadio, jugó donde sufrió su eliminación de la Copa Libertadores, y no por su resultado, sino por resultados de otros partidos de los que ellos dependían. Sí, fue muy cómodo que el equipo ganó 3-0. En los últimos minutos estaban esperando el resultado de otro partido de Melec Olimpia, que fue un resultado cambiante en el último segundo de juego. Sí, sí. Y todos los brasileños ahí reunidos en la mitad del campo, como no sé. Me estuvieron rezando. Claro, fue una imagen muy rara, pero brasileños todos celebrando el empate, y cuando marcó el Melec el tercer gol, todos llorando, muy cómico. Y bueno, la Copa Libertadores en una primera fase en la que todos dicen que cuando se clasifican en la otra ronda recién dicen ahora empieza la verdadera Copa Libertadores. No, uno ya está jugando y se están quedando en el camino. Arsenal ya quedó fuera, por ejemplo. Y señores, ya se puede afirmar que terminó un partido en España de Barcelona con el Levante, que ganó con 2 goles de Messi, 2-1. Y en este momento está jugando River Plate, que va, señor Quintanilla, 0-0. El 4-4-2 de Almeida, puntito inteligente. ¿Le siguen cajoteando el roncho? Más o menos. ¿Cuánto tiempo va Quintanilla? 40 minutos del primer tiempo, sin esa por terminar el primer tiempo, que de Núñez. Magro empate para el equipo de Núñez, que está enfrentándose al poderoso Huracán de Parque Patricio. ¿Es todo sobre noticias deportivas? Dice que ella se quiere arrancar los rulos, dice, por las barbas de David Trezeguet, por la pelada de Almeida, pero no parece que... promoción no se le escapa al millonario, no se escapa la promoción. Trezeguet, el gran soldado de la Copa Argentina. Claro. Para ganar al poderoso club necesitaba una figura de fuste. Claro. Un refuerzo para la temporada. Un campeón mundial necesitaban. Bueno, señores, esto fue todo de deportes, no de sin antecedentes. Ahora vamos a una tanda. Sácame de gracia, Quintanilla. Ahora vamos a una pausa cuando son las 18:53 sobre la ciudad de Mar del Plata. Y enseguida volvemos para despedirnos de sin antecedentes. Sin antecedentes. antecedentes. Comunicación intrapersonal elevada a la enésima potencia. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. De la Azotea 88.7 Comunitaria. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Señores, ya estamos en la agonía del programa de hoy de Sin Antecedentes. Los últimos minutos. Para ir finalizando voy a dar una noticia cortita, que es que la UTA anunció un paro de colectivos de corta y media distancia. La Unión de Tranviarios Automotor confirmó a nivel nacional un paro para el miércoles a las 18 horas. Por cualquiera, les aviso por si alguien quería hacer un viajecito, pero es una escapada. Es una buena información y la radio es un servicio, antes que todo. ¿Algo más para agregar, señor Cruz de Torres? Y antes de ir, vamos a dar cuenta de lo que fue la reunión del foro que busca establecer algún tipo de documento para elevar a la legislatura bonaerense para modificar la ley orgánica de municipios, en las que, bueno, el intendente Gustavo Arnaldo dijo lo siguiente, eso es una HTTP. Buscamos municipios que sean más participativos, en los que la voluntad de la gente puede expresarse en cada presupuesto. Como declaración al pasar es más que interesante, pero bueno. Recordemos que la ley orgánica data del año 1958, si bien ha sido modificada levemente con un par de enmiendas, está considerada obsoleta, como por ejemplo para adquirir algunos chirimbolos para la para el adorno de la ciudad en el carácter navideño, por lo que bueno, busca ser actualizada en primer término con la participación de la ciudadanía, por un lado de aggiornar las tecnologías y los usos del voto electrónico y demás. Que bueno, son diferentes foros que se vienen realizando. El primer foro se realizó en la ciudad de La Plata, después bueno, decayó aquí, nos siguen juzgando como parte de la provincia de Buenos Aires, así que hacemos uso de ello, somos parte de la provincia de Buenos Aires, y bueno, se buscará eso. Dicen que también busca algún tipo de modificación en el tema de carácter administrativo fiscal, así que bueno, algún que otro superpoder, sigillo si se quiere, para el intendente de turno, que buscará obviamente... Ha plasmado su propuesta para el documento que celebrará la legislatura bonaerense. Que bueno, también estuvo acá en el área de fondos al 3200, en la Universidad de Ciencias Sociales y Económicas o algo así, porque no sé por el estilo. Usted que conoce el área universitaria, como se denominará dicha universidad. Que bueno, obviamente buscó eso. LOMSP. Claro. LOMSP. Bueno, Matemática fue sede de un nuevo foro, como fue sede de los foros que se hicieron por la. Modificación a la ley de medios de comunicación de servicios audiovisuales, algo así era, la sigla. Y bueno, fuimos sede de una modificación de la ley orgánica del municipio, que bueno, más allá de estas generalidades, como que se dice que está obsoleta, bueno, es donde se establece que cuál es el rol del intendente, el rol del consejo deliberante, cómo se elige, etcétera. Muy interesante. Y bueno, obviamente, más allá de jerarquizarla como obsoleta, no está tan obsoleta porque algunas cosas todavía se siguen respetando, o cuanto menos están estipuladas así para que se respeten. Y bueno, esa fue una breve del estribo, como se dice, a las 18.58, o como diría el Tapa, faltan, no sé, 30 minutos para las 19.30. Totalmente. Señores, acuérdense esta madrugada que se hundió el Titanic hace 100 años. Todos somos el Titanic que chocó contra una iceberg hace 100 años y causó más de 1.500 muertes. El transatlántico, tengan cuidado si van a ver la versión en 3D del filme que ya se estrenó en la ciudad de Mar del Plata. Tengan cuidado con el 3D de Kate Winslet en la escena que la dibuja Leonardo DiCaprio, por favor. Si hay impresionables, no vayan. Ahora damos paso a los saludos. Le mando un saludo a mi novia Florencia, a Sofía y a Elsa, que esta próxima va a cumplir año. Le mando un saludo para el martes. a mi abuela Silvia, que siempre me está escuchando, a Graciela Hernando, una oyente fiel del programa, al colega Sergio Espenato y a DJ Quintanilla, que está acá sufriendo como siempre por River y que no sabemos si nos acompañará dentro de dos semanas cuando vaya el enfrentamiento entre Aldo Civi y River Plate en la ciudad de Mar del Plata. Y ahora un saludo al hermano de Mary San Luis, al padre de Mary San Luis, a Mary San Luis, y juntamos el saludo al Javi Metal, ahí usuario de Twitter que nos mandaba una salutación, a Luciana Costa, a Julieta Pombil, que esta semana nos ha dado una mano con los audios, con el tema de entrevistas particulares que hemos realizado para otros ámbitos, y nada más y nada menos, claro, todo el ítem del staff. Sí, sí. Bueno, señores, esto fue Sin Antecedentes. Esperemos que les haya gustado, que los hayamos informado. Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos en un próximo Sin Antecedentes. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin Antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz.